lista 10. También Spotify. 9. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. Already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up. Escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Escuchaba recién el tema número 9 que se mantiene en esta posición aquí en la lista 10, Dua Lipa con el tema Don't Start Now. Me encanta en todo caso la chica y la canción también es muy prendidísima, así que ojalá que la semana puedan seguir aumentando ahí el escalafón aquí en la lista 10. Vamos ya en el 8, atención, ingresa al ranking esta semana. Él es Camilo con el tema Favorito. Bueno, hace más de 2 meses ya que los cantantes Camilo y Eva Luna Montaner se casaron en Miami y desde entonces pasan las semanas con la familia de ella. Bueno, el venezolano, ahí sí, lanzó un tema musical llamado Favorito, donde describe a su esposa y muestra, bueno, los mejores momentos de la luna de miel en el videoclip. En las últimas horas, Camilo Echeverry, bueno, realizó una nueva y hermosa versión de la canción Favorito, y aunque varios quedaron encantados con ellos, otros se enfocaron en que Eva Luna Montaner miraba a su marido desde el sillón. Sí, algunos decían que estaba aburrida, pero no, a ella le encanta recibir muestras de cariños de su marido Camilo. Bueno, teniendo en cuenta que hace algunos días ambos fueron trending topic en Twitter por su relación amorosa, cierto grupo de fans sigue insistiendo que la hija del artista Ricardo Montaner ya está cansada de tantas dedicatorias, pero no creo. No, para nada. ¿A quién no le gusta recibir cariño? ¿Ah? Sobre todo de él, que es tan romántico, tan simpático además, y hacen una linda pareja. Así que nos quedamos con ellos en el puesto 8. Él es Camilo. ¿Escuchas? Favorito. 8. Camilo. No sé si te lo han dicho antes,

I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. No te muevas, recién escuchábamos en la posición número 5 de Weeknd con Blinding Lights, así que no se vayan porque vamos a una pequeña tanda de comerciales, sí, pues es necesaria a esta hora, claro, por supuesto, ustedes no se muevan, ya regresamos con más, con los primeros lugares de esta lista 10 aquí en FM, ok, ya volvemos. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Bien, ya seguimos en este segundo bloque, esta vez con sorpresas. Sí, porque vamos a retroceder un par de años, un par de décadas en todo caso, ¿no? Para contarte, por ejemplo, que primero que nada estamos revisando lo que es la lista 10. Vamos ya en el 4, sí. En el 4, que baja una posición esta semana, el Bad Bunny con Daddy Yankee y el tema La Santa. Y también te contaba que vamos a retroceder un par de años porque vamos a recordar, sí, un retro pop. Ah, un retro top en todo caso, ahí sí, de abril, pero del año 1995, que fue número uno en ese mes y uno de los temas del año. Además, no sé si se acuerdan qué estaban haciendo ustedes en el año 1995, ¿no? Qué diferente era la cosa en este año 2020, total y absolutamente diferente. 25 años, ¿ah? No deja de ser importante. Bueno, nos vamos a quedar con este retro top desde el año 95, lo traemos hasta 2020. Vamos a recordar a Bad for Good, al tema Bad for Good con los chicos de Take That. Con eso nos vamos a quedar en este rato, ¿ok? Recordamos y también nos quedamos con el 4, Bad Bunny, Daddy Yankee. ¿Escuchas La Santa? Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Thank you.

Esto es Lista 10. También en Spotify. Bien, nos vamos. Claro que sí, pero me acordé de Fabián con el claro que sí. Un besito grande para Fabián, a todos mis compañeros de la semana. Puros hombres que tengo yo, ¿no? Aquí en FM, ¿ok? Bueno, Brittany, somos las chicas de FM, ¿ok? Así que también le mando un besito a mi amiga Brittany. Oye, vamos a contarte qué ha pasado en esta lista 10 que has escuchado. Desde el 10, Shakira y Anuel AA con Me Gusta. En el 9, Dua Lipa, Don't Start Now. En el 8, Camilo con Favorito. En el 7, J Balvin con Morado. En el 6, Bad Bunny con Si Veo Tu Mamá. En el 5, The Weeknd, Blind Delay. En el 4, nuevamente, Bad Bunny, Daddy Yankee con La Santa. En el 3, J Balvin con El Color Amarillo. En el 2, recién, Bad Bunny y Seth con el tema Ignorantes. Además, bueno, hablamos y, bueno, nos recordamos en realidad qué había pasado en el año 95, ¿no? Con este retro top que lo vamos a incorporar todas las semanas. Así que atención, si quieres de alguna forma sugerirnos algún tema que te traiga recuerdos, ¿no? Escuchábamos también durante esta programación a Take That con Bad For Good. Y también el destacado que ha sonado durante toda esta semana, que es Doja Cat con Say So. Un gran tema, ¿no? De TikTok. ¿Quién no ha hecho algo en TikTok hoy en día? Hay que estar a la moda. Y el 1, atención. El número 1 de esta semana se mantiene agarrado del número 1. Nuevamente, el Bad Bunny con el tema Yo Perreo Sola. Con esto nos vamos y nos reencontramos el próximo domingo a las 10 y también a las 22 horas. Y si no, lo puedes descargar a través de la plataforma de Spotify, ¿ok? A cuidarse, claro, a estar con nosotros conectados durante toda la semana. La programación que tenemos para todos ustedes aquí en FM, ¿ok? 17 antenas, gran familia. Así que de aquí nos cuidamos todos y salimos todos de una, ¿no? Nos vemos el próximo domingo. Que tengan buena semana. Chao. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías, no quería. Ahora yo no quiero. No. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola, perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Okay. Okay. Ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Se llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Perrea sola. Sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla. Pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falta. Los Phillies en la Louis Vuitton los guarda. Y me dice papi, papi, sí. Estoy dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, papi, sí. Estoy en dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Pero cuando yo dije ahora eso, yo no quiero. Pero no. Antes tú me pichabas. Nah. Ahora yo picheo. Yo nunca te he pichado, mami. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Fue Lista 10, el ranking oficial de FM OK. Lista 10. también Spotify.